Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí el número 302 en Mirata Radio. Como siempre, una hora llena de misterios, temas históricos, parapsicología y temas afines aquí en Mirata Radio. Hoy tenemos con nosotros a control técnico, como habitualmente, como cada jueves, a Miguel Cebrián. Y a los micros, con ustedes, David Garcés. Sean todos bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Como siempre le decimos, tenemos varias formas para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono del estudio para salir en directo en cualquier momento, que no esté, por supuesto, pues utilizado. Es el 96-383-5580, 96-383-5580. También tenemos una dirección de correo electrónico, que es admin@adimensional.info. Una página web en la que pueden escucharnos en directo a través de internet, que es www.adimensional.info, y también en miradradio.com. Y en adimensional.info pues tienen toda la información del programa, nuestras descargas, nuestros programas, el foro, artículos, vídeos, un montón de información en nuestra página www.adimensional.info, y también nuestra página, por supuesto, como que ahora está de moda, en Facebook. Hoy, después de las noticias en torno al mundo del misterio esta semana, y después de hablar de un congreso que ha pasado hace unos días y otro que va a pasar en todos los pocos, hablaremos un poco de los dos, ¿no? Del resumen del anterior y de lo que va a suceder en el siguiente. Después de todo esto, hablaremos de un caso trágico, un caso, la verdad, que truculento. Hablaremos de la llamada vampira de Barcelona, Enriqueta Martí. Pues hablaremos de su imagen, de quién era, de lo que hizo, lo que pasó en aquella época, de un suceso que por supuesto conmovió una época y sobre todo España, principio del siglo, y que hoy en día aún nos viene de pavor. Y hoy tenemos varias noticias, tres en este caso tienen que ver con Valencia, con la ciudad de Valencia, y una que tiene que ver con el espacio. Empezamos con la exterior, con la que está fuera de nuestra ciudad, en las estrellas, y es que el IBEX detecta cambios en la atmósfera y en la frontera del sistema solar. Las condiciones en el borde del sistema solar están en constante cambio, según los indicios recogidos por el observatorio IBEX de la NASA, situado en órbita de la Tierra. Este satélite ha terminado, al cabo de 6 meses de observaciones, un nuevo conjunto de mapas complejos de la interacción del sistema solar con la galaxia, lo que permite a los investigadores seguir estudiando la zona que separa el medio local interestelar de la nueva heliosfera, una burbuja protectora que actúa como una especie de escudo. Las misiones futuras se beneficiarán, tanto en su diseño como en la planificación y la fijación de objetivos, de una mejor comprensión de los cambios en esta frontera espacial, según señalan varios expertos. Esta sonda espacial genera los mapas midiendo y contando partículas, llamadas átomos de hidrógeno neutrales, de alta energía, que se crean en la región fronteriza cuando el sistema solar surca el medio interestelar a más de 700.000 kilómetros por hora, y nada más y nada menos. En 2009 se presentó el primer mapa producido por IBEX, que reveló una nube en forma de cinta de estas partículas de alta energía que se dirigían hacia el borde del Sol. Los nuevos mapas registran los cambios que se han producido en esta nube, que incluyen el debilitamiento de un espectacular punto caliente o nudo que contenía. Según dicen los investigadores, estos cambios descubiertos muestran la interacción entre el Sol y la galaxia, y que es una sorprendente dinámica. La verdad es que está en constante evolución y cambio, como está viendo en estos mapas que se está realizando con esta misión IBEX, que es una de las pequeñas y baratas lanzadas en los últimos años por la NASA. Creo que lo que demuestra también, aunque es pequeña y barata, pues la verdad es que da buenos resultados, y se ve esta interacción entre el sistema solar entre diferentes estrellas y otra serie de cosas, ¿no? Que hacen que, digamos, que siempre está en contraste de evolución y que uno se llama muy bien cómo empezó todo y mucho menos cómo va a acabar, ¿no? Hay muchas teorías del comienzo, del Big Bang, de la gran explosión, de que todo va haciéndose, se va alejando hasta el momento que pare y luego vuelve otra vez a comprimirse hasta que llegue al punto cero otra vez. Pero bueno, es una teoría más y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y ahí después detecta estos cambios en la frontera del sistema solar. Y hablando de hemeroteca, luego veremos algunas cosas que tenemos, que hemos sacado de una hemeroteca. Hace 25 años, un poquito más incluso, había una casa aquí en Valencia, cerca del Instituto Marítimo, muy cerquita de la playa, donde los platos volaban, donde los cuadros se movían, los cajones caían al suelo. Una Biblia incluso salió del armario por los aires, a pesar de que esta se encontraba cerrada, este armario. Y eso no es todo. La niña mayor de la familia cayó al suelo empujada por una mano invisible. Dormir por la noche era imposible, porque esas mismas manos tiraban de la ropa de la cama o montaban estropicios con los muebles al trasladarlos de un rincón a otro. En el año 82, Poltergeist, la famosa película, había hecho furor en las pantallas de los cines valencianos. Y 3 años después, este año, una familia valenciana parecía estar viviendo esta misma pesadilla. El escenario ahora era una casa del Marítimo, del Paseo Marítimo, a la que esta casa los inquilinos no quisieron dar detalles a los medios de comunicación para que no fueran identificados y los tomaran por locos, como suele pasar en muchos casos de poltergeist, de fenómenos extraños. Ni el agua bendita, ni las cruces ardientes en alcohol, ni tener a remojo un día entero un ramo de olivo y espliego habían mitigado los efectos paranormales. La mujer de la casa pensaba en aquella novia que había tenido su marido y que tras ser abandonada fue arrollada por el tren. Una muerte pues bastante, bastante turbulenta, ¿no? Y le dijo a su exmarido, ¿no? A su marido, estaré cerca de ti, aunque estés con otra. Eso le dijo. Días después, un profesor hizo un exorcismo, se dio un paseo por la casa arrojando agua y sal, mientras clamaba a los dioses, ángeles y espíritus. Y así estuvo un buen rato. Según dicen, los fenómenos desaparecieron, al menos durante esa noche. Y si volvieron o no, pues la verdad es que nunca se supo. Y la verdad es que es complicado, ¿no?, el tema de los poltergeist. Investigaron por lo que dice la noticia, ¿no?, que muchas familias, muchas personas no quieren que su familia, su nombre aparezca en los medios de comunicación y los tomen por loco, ¿no? Prefieren guardar anonimato, que se investigue si la persona pues se queda capacitada de ello, que intente solucionar, intentar ayudar, pero por ningún medio quieren salir en la radio, en televisión y más, como se tratan últimamente estos fenómenos, y creemos pues que es normal y lógico que así sea, ¿no? Nosotros no estamos en algún sitio de estos y la verdad es que primero que te dicen es que, sobre todo, eso, que no digas nombre, no digas dirección, incluso casi ni situación, ¿no? Pues para evitar estas cosas. Vamos a contactar pues, ya enseguida con Rafael Campillo, que nos va a hablar de un congreso que se va a celebrar pues, a final de este mes, 31 de octubre, en Ellín. Es el tercer seminario Vida después de la vida. Y vamos a contactar con él para que nos hable un poco de qué va a pasar estos días, este tercer congreso, este tercer seminario, cómo se está preparando, qué ponencias hay, y un poco nos pongan antecedentes, ¿no? Y también las personas que nos estén escuchando y quieran acercarse, que sepan cómo hacerlo, dónde apuntarse y toda la información dónde está, ¿no? Que es bastante sencillo, así que ponemos unos segundos de música y contactamos con Rafael Campillo, que nos hablaba de este tercer seminario, Vida después de la vida. Creemos en una nueva manera de hablar. Mislata Radio. Thank you. Y continuamos aquí en el programa Dimensional, cuando son las 10 y 18 de la noche, como siempre en directo, desde Pilat Radio. Y como decíamos, tenemos ya con nosotros, al otro lado del telefónico, un buen amigo del programa, a Rafa Campillo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David. ¿Cuánto tiempo se habla contigo, Rafa? Pues es verdad, tienes razón. Y bueno, ya se va a celebrar a final de mes, quedan poquitos días, el tercer seminario Vida Después de la Vida, ¿no? Ya hemos estado nosotros en alguno de ellos, pero bueno, te llamamos para que nos hagas, y a nuestros oyentes, a las personas que estén escuchándonos, nos escuchen luego por internet, pues un poco le diga, ¿no?, qué va a pasar en estos días, qué va a pasar en Albacete, qué conferencias, qué va a suceder en estos días, este tercer seminario Vida Después de la Vida, ¿no? ¿En qué consiste este seminario? Bueno, pues, como sabes, habitualmente vamos celebrando el congreso desde hace ya 3 años en Albacete, anteriormente lo hacíamos en Medellín, sí. Y la finalidad de este evento es poder recaudar fondos para ayudar a los niños más necesitados. Para mí ese es el objetivo principal. El año pasado, pues, ayudamos a construir varias escuelas en Centroamérica, también ayudamos a varios hospitales de África, y este año, pues, las ayudas irán destinadas a los niños y niñas víctimas del terremoto de Haití, y también a la construcción de un hospital para mujeres y niños víctimas de la guerra en Uganda, que está construyendo la Fundación Kimbuk. Bueno, eso, como siempre, pues es el objetivo primordial, pero como no, otro objetivo importante pues es poder ofrecer al público conferencias de cierta calidad que en torno al tema vida después de la vida, sí, pues bueno, pues puedan también tocarse otros temas, no siempre es concretamente este tema, ¿no?, de vida después de la vida. Este año retomamos un poco el formato del congreso que celebraba en Medellín, y en lugar de 2 ponencias, como fue el año pasado, este año tenemos 7 ponentes. Y bueno, pues hay que destacar la presencia de una persona, quizás por el nombre no muy conocida, se llama Kim Phuc. Esta mujer es una doctora vietnamita y se hizo tristemente famosa por una fotografía que dio la vuelta al mundo, sí, que se llevó el premio Pulitzer, y que es una fotografía que refleja fielmente el desastre de la guerra, ¿no?, porque en ella se ven unos niños corriendo delante de las llamas del napalm, y la niña que corre en el centro de la fotografía, en la imagen central, pues es ella cuando tenía 9 años, ¿no? Está desnuda, con los brazos abiertos, con la piel desgarrada. Y esta mujer desde entonces pues ha luchado muchísimo para sobrevivir, ha tenido que someterse a un montón de operaciones, tiene el cuerpo prácticamente quemado en un porcentaje altísimo, y bueno, de hecho viene a España con un asistente, ¿no?, porque todavía sufre de muchos dolores. Pero lo que viene a hablar pues es de la importancia que tiene el perdón, y por supuesto a contarnos esa vivencia de primera mano, porque ella, por desgracia, pues fue protagonista, ¿no?, de lo que es una guerra en el cuerpo de un niño que era entonces. Y nosotros que seguimos este congreso desde pues la primera que se hizo, ¿no?, hasta este momento, yo particularmente pensaba, ¿no?, bueno, la vida después de la vida, pues sí que es interesante, sí que tiene temas que hablar, pero a lo mejor para un congreso hacerlo anualmente o cada 2 años, pues no sé si o sí. Me di cuenta de que realmente sí que hay temas interesantísimos, personas que tienen muchas cosas que contar, ¿no?, y que digamos este tema es muy amplio, tiene muchas vertientes, tanto médicas como físicas, ¿no?, como psicológicas, como luego espirituales, son muchas vertientes, ¿verdad? Sí, claro, todo lo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, pues tiene que ver con la vida después de la vida, porque realmente todos seguimos el mismo camino desde que nacemos hasta que de alguna manera transitamos a otra existencia, ¿no? Entonces, todo, absolutamente todo, tiene que ver. Por ejemplo, en el caso de Kim Phuc, lógicamente no va a hablar ni de espiritismo ni de parapsicología, claro, pero nos está dando una lección de vida también. Y estamos hablando de una persona que prácticamente volvió a nacer, porque, bueno, primos suyos que estaban en casa, que estaban en ese poblado vietnamita, pues fallecieron con la bomba y ella realmente pues se salvó, ¿no?, después de mucho sufrimiento. Entonces, sí, realmente hay temas que no tienen exactamente que ver con vida después de la vida, pero que de alguna u otra manera se puede relacionar. Y como tú bien dices, pues generalmente intento traer gente de prestigio y, bueno, pues una cierta preparación para hablar de estos temas. Este año, por ejemplo, aparte de Kim Phuc, pues estaba también la doctora María Isabel Eraso, que es cirujana y presidenta de la Fundación Internacional contra el Dolor, y que, bueno, escribió un libro famoso en su día que se llama Viajeros en Tránsito, y que tiene una visión muy particular del momento que estamos viviendo de la humanidad, ¿no?, y de eso nos va a hablar en el Congreso. También estará Paloma Navarrete, que es sí, psicóloga, es farmacéutica, también es una persona licenciada en 2 carreras, y que, bueno, conocida también por el mundo de la parapsicología como una extraordinaria vidente, que incluso pues ha colaborado con la policía a la hora de esclarecer ciertos casos de desaparición y demás. Es miembro del equipo EPTA, que, como sabéis, pues fundó en su día el padre Pilón. y bueno, pues ahí sigue en la brecha trabajando y considerada como una de las psíquicas más importantes del panorama nacional. Yo creo que también vi el sábado pues varias ponencias, ¿no? Lo interesante es una primera sala de cirujanos espirituales, Milagros de la Fe. Bueno, mira, ahora que lo dices, qué casualidad, vamos a tener un cambio de última hora, ¿eh? ¿Sí? Precisamente el de Daniel Chumilla, porque me ha llamado esta tarde. El hombre está pasando ahora mismo un momento difícil, está hospitalizado. Vale. Y no va a poder estar en el Congreso. Pero rápidamente hemos movido los hilos, no voy a decir el nombre, pero casi lo podremos confirmar dentro de poco. Yo espero que esta noche, estoy esperando que me llamen desde México. Hay un científico mexicano que precisamente viene desde Israel, de un congreso internacional que participa en Tel Aviv, y viene, quería estar en el congreso como oyente, porque conoce una de las ponentes, se llama Bianca Adwell, y venía al congreso como oyente, como cualquier otro. Y me parece que lo vamos a fichar. Ya hemos comentado con su mujer, en ese momento no estaba en su casa y en México, pero es posible que participe en el Congreso, y esta persona, os puedo asegurar que a nivel científico es uno de los científicos a nivel mundial que está dentro de las corrientes del nuevo paradigma y que ha hecho unos descubrimientos que están revolucionando el mundo de la ciencia, ¿eh? Y bueno, es un honor tenerlo en Albacete. Siento mucho que sea por una causa, digamos, negativa, ¿no?, como es la ausencia de Daniel por cuestiones personales de salud, pero bueno, al final vamos a intentar que rápidamente pues esa plaza se cubra y bueno, pues tengamos una ponencia de la misma calidad que la que nos ofrecía nuestro amigo Daniel. Y la verdad es que oyéndote hablar, ¿no?, y viendo los ponentes, realmente uno se da cuenta de la cantidad de hilos que hay que mover, ¿no?, de personas que tienes que conocer para poder tener estas conferencias, ¿no? Esto debe ser bastante complicado. Me imagino que con el tiempo y con los años pues se va haciendo un poco más sencillo, pero sigue siendo muy complicado, ¿verdad? Sí. Fíjate, y no solamente es complicado conocer a toda esta gente, lo complicado es convencerles para, claro, que vengan sin cobrar. Claro, Que yo creo que es una de las cosas que hay que resaltar, y es que todos los que trabajamos en la organización del Congreso de alguna manera, incluso los ponentes, incluso por ejemplo en este caso Kim, que viene desde Toronto, pues no cobra a nadie. Vienen porque saben que el fin de este Congreso primordial es ayudar a los niños más necesitados, y lo hacen desinteresadamente. Entonces, bueno, la verdad es que para mí es un orgullo contar con estos amigos, de los cuales a veces me arrepiento un poco de aprovecharme de ellos, porque mientras que me digan que sí, vamos a seguir ahí trabajando. No, pero yo también imagino que disfrutarán mucho de contacto con el público, de luego poder hablar con ellos, ¿no?, de compartir experiencias. Eso también pues no se paga a veces, ¿no? Sí, bueno, los que realmente disfrutan son, como tú dices bien, el público, ¿no?, porque están en contacto con los ponentes. A veces cuando hablas de un congreso pues parece que es así un poco lejano, ¿no?, como si hubiera una barrera entre los ponentes. Claro, claro. Y es todo lo contrario, pasamos ahí un fin de semana estupendo con gente de toda España que viene, nos conocemos a los ponentes, nos vamos a comer juntos, o sea, pasamos un fin de semana sensacional. Y la gente que ya viene desde los primeros congresos, cuando los organizaban en el 2001, que hay gente que no ha dejado de venir a ninguno, pues sabe que viene principalmente a eso, a conocer gente, a relacionarse y a pasar un fin de semana estupendo aquí en Albacete. Vale, y las personas que quieran contactar, que quieran ver más información, que se quieran incluso pues apuntar, darse de alta, ¿no?, para verlo. Hay tiempo y hay muchas cosas todavía, no hay ningún problema. Sí. Hay una página web que es www.seminarioalbacete.tk. Repito, www.seminarioalbacete.tk. Y también tenemos un número de teléfono donde se puede llamar para pedir información, incluso para escribirse, que sí, es el 967-54-22-34. Repito, 967-54-22-34. El precio, pues el mismo del año pasado, 45 euros, prácticamente es una cuota simbólica, porque con la cantidad de ponentes que tenemos, dos días, este año contamos incluso con dos conciertos de música ambiental y de relajación. Y bueno, y una cosa importante también, y es que nuestro amigo Miguel Blanco va a realizar el programa para toda España desde el Palacio de Congreso de Albacete, o sea que también va a estar con todos nosotros. Vamos a aprovechar para pasar ahí un rato agradable con Miguel en su programa. Y bueno, pues yo creo que en esta ocasión no tenemos excusa para no asistir a este congreso, porque bueno, lo vamos a pasar bomba. Bueno, y sabes que de aquí de este programa siempre pues contamos contigo, por supuesto con el congreso no falta ni decirlo, ¿no?, que es una buena causa. Y luego también pues son temas muy interesantes, conferencias y charlas que vale la pena estar allí, ¿no?, y disputarlas. Y luego eso, la convivencia, el comentar, el hablar, el dialogar, el compartir información también es muy interesante. Y pues creemos que está muy bien, ¿no?, y que nosotros sí vamos a poder ir, pero bueno, las personas que sí que se puedan acercar, pues vale la pena hacerlo. Pues ojalá. ojalá que pudiera venir, por lo menos para saludarnos personalmente, como bien decías al principio, hace tiempo que no coincidimos por ahí en ningún sitio, ¿eh? Sí que es verdad, pero bueno, no, tranquilo, que el tiempo pasa, pero bueno, la amistad siempre está ahí, pues, siempre hay tiempo y siempre hay momento para claro encontrarse, sí. ¿Verdad? Claro que sí, seguro que sí. Pues nada, Rafa, te damos muchas gracias por tener unos minutos para nosotros. Ponemos toda la información también en nuestra página web para las personas que quieran pues traerla, la tengan ahí. Y te iba a desear suerte en el Congreso, pero no hace falta porque sabemos que va a ser un éxito como todos los años es, ¿no? Ojalá que sea un éxito porque realmente el éxito no es para la organización ni para el Congreso, es para los niños que realmente lo están pasando mal en este claro. momento y necesitan que todos hagamos un pequeño esfuerzo para ayudarles. Pues nada, muchas gracias y un abrazo. Nos vemos, gracias, nos vemos pronto. David. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pues este era Rafa Campillo, como decimos, un buen amigo del programa, también personalmente, lo conocemos ya hace muchos años, desde el primer congreso que se hacía allí en Albacete, luego pasó pues, a hacerse en Albacete, porque fue ampliándose, fue cada vez más personas, llegó un momento pues, que allí se quedó pequeño los lugares donde se hacía, ¿no? el teatro donde se hacía, el público, ¿no? Y luego tuvo que pasarse al Palacio de Congresos, que es donde está ahora mismo, y desde aquí siempre lo hemos apoyado y... Primero, porque es como dice Rafa, es interesante, ¿no? Y importante ayudar a las personas que nos necesitan. Y segundo, porque es una temática que tampoco se trata mucho, sobre todo en España, pues no hay un congreso como este, no lo ha habido, creemos que nunca, y es importante, ¿no? Y también una persona como Rafa se lo merece poder hacerlo y que tenga el éxito que tiene todos los años. Así que nada, vamos a poner un poquito de descanso musical y enseguida vamos con el tema del día. Esta mujer, Enriqueta Martí, una historia truculenta, ¿no? Una mujer que hay que ver las imágenes, las fotografías de ella para darse cuenta de cómo era y luego vemos la historia, cómo se costó, hizo pues muchas cosas, ¿no? en su vida y bastante duras todas ellas. Luego pues sí que fue la policía la detuvo y sí que hubo un juicio que también hablaremos un poco de él y veremos esa historia de Enriqueta Martí que sembró terror en Barcelona a principios del siglo, en el año 1910, 11, 12. Fue cuando se abrió este terror en Barcelona. Así que un poquito de música y enseguida hablamos de Enriqueta Martí. decíamos, continuamos aquí en el programa nacional y vamos a hablar de una mujer, Enriqueta Martí, que sembró, como decíamos, el horror en un año de la Barcelona del año 12, principio del siglo. Era, pues, secuestró, prostituyó e incluso asesinó a niños para extraer la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. El relato de las dos niñas que liberó la policía fue recogido por la prensa de la época con una buena dosis de morbo. Aquí tenemos algunas de las noticias publicadas por el periódico La Vanguardia y otros periódicos de la época, en el que había una persona exclusivamente pues haciendo las crónicas de lo que pasaba en el juicio y lo que estaba poco a poco pasando con las personas que iban testificando en él. Y la verdad es que vale la pena leerlo, vale la pena buscar esta información para luego ver lo que pasó realmente, no lo has contado, sino lo que salía en los medios de comunicación. Tras el delicado nombre de, como decimos, Enriqueta Martí, se esconde una de las personalidades criminales más feroces de la historia negra de España. Como decíamos, secuestró a varios niños. Era prostituta, alcahueta, falsificadora, corruptora de menores, pederasta, bruja y asesina son algunas de las actividades que ejerció durante su vida y que el pueblo bautizó como la vampira del Carrer Ponent. Todo comenzó de una forma bien simple, con un desmentido oficial que trataba de negar la realidad, algo que ha venido sucediendo muchas veces en la historia. El gobernador civil, nada menos que Portela Valladares, trataba de convencer a todos de que era completamente falso el rumor de que se estaba extendiendo en la ciudad acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad que, según las habladurías del populacho, habrían sido secuestrados. Pero este rumor, ese run-run que se extendía por las calles y plazas de mercados y patios de vecinos, era completamente cierto. Eran muchos los niños que a diario desaparecían en las calles y ciudades durante aquellos años. Y los padres, para amedrentar a sus hijos, para hacerlos más precavidos, les contaban tétricos relatos sobre el hombre del saco. En este caso sería la mujer del saco, ¿no? Para aquellos días de febrero del año 12... apenas 3 años después de la semana trágica, la mayor parte de los ciudadanos de Barcelona andaban preocupados por la desaparición de una niña de 5 años de edad llamada Teresita Guitart, cuyos detalles y circunstancias se estaban extendiendo ampliamente por la prensa. La verdad es que esta niña, Teresita Guitart, fue muy, muy, salió casi todos los días en los medios de comunicación, en la prensa escrita, y digamos fue noticia en su momento. Había ocurrido a la caída de la tarde del día de febrero en la calle San Vicente. Ya era casi de noche cuando Ana, la madre de Teresita, se había detenido a la puerta de su domicilio a charlar con una vecina y le soltó la mano a la pequeña la creencia de que subiría sola hasta el piso. Pero no fue así. Cuando el marido vio volver a su esposa sin la niña, sin Teresita, preguntó, ¿y la niña? La mano mejor lanzó un grito y bajó corriendo a la calle, pero ya era tarde. La niña pues ya no estaba, no había rastro de ella. Lo que había ocurrido era que Teresita, en lugar de subir a su casa, se alejó un poco, curioseando cómo hacen los niños, ¿no? Y de repente sintió que una mano la cogía y era una mujer extraña que le decía con acento mimoso, ven bonita, ven, que tengo dulces para ti. La pequeña ilusionada se dejó llevar un trecho, pero al ver que se alejaba demasiado de su madre, soltó la mano y trató de regresar. Ya era muy tarde, la desconocida desplegó un trapo negro con el que cubrió por completo a la niña, la agarró en brazos para ahogar sus sollozos y protestas y se perdió con su presa en las sombras de la noche. Barcelona vivió más de 2 semanas con el corazón en un puño pensando en la suerte que habría podido correr la infeliz Teresita Guitart. Todos los esfuerzos policiales resultaron, como siempre, nulos. Sería una vecina fisgona, una chafardera, la que descubriría el paradero de la niña desaparecida. Se llamaba esta mujer Claudina Elías, y un buen día se fijó en la carita de una niña que la miraba a través de los sucios cristales de un ventanuco y le pareció que su expresión era implorante. Era la casa de la vecina del entresuelo, en la que vivía con un niño y una niña. Pero el deplorable rostro de aquella criatura de cabeza rapada no resultaba familiar. Mira que si te tratara, decía la mujer, mira que si fuera la desaparecida Teresita. Se lo comentó al colchonero, que tenía la tienda en la misma calle, de Poniente, y este se lo hizo saber al municipal José Asens, quien se lo comunicó a su jefe, el brigada Ribot. Y este fue el que a primera hora de la mañana del 27 de febrero del año 12 llamó a la puerta del entresuelo primero del número 29 de la calle Poniente. La abrió una mujer que acababa de despertarse. Buenos días, le dijo, vengo a inspeccionar a su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas. ¿Gallinas? ¿A quién se le ocurre? Son mentira. Claro, el policía le dijo, si me permite pasar. Y el brigada Ribot entró en el piso, descubriendo al fondo del pasillo a dos niñas de corta edad. La dueña de la casa reaccionó y le dijo que sin una orden el juez no podía pasar. Pero a la tarde, Ribot se acercó a la pequeña, que tiene la cabeza rapada, y le dijo, ¿cómo te llamas, guapa? Felicidad. ¿No te llamas Teresita? La niña vaciló y acabó diciendo, aquí me llaman Felicidad. Ribot preguntó a la mujer quién era aquella niña y respondió que no lo sabía. Que se había encontrado en la ronda de San Pablo el día anterior y le había dicho que estaba perdida y que tenía hambre y ella la había llevado a su casa. La otra es mi hija y se llama Angelita. Añadió, no había ningún rastro del niño que la vecina decía haber visto en las repetidas ocasiones. Ya en jefatura de policía, que entonces estaba en la calle Sepúlveda, cuyo máximo responsable era José Millán Astray, la secuestradora fue identificada como Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. Había sido detenida en el año 1909 en su domicilio de la calle Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de ambos sexos y de edades que iban desde los 5 hasta los 16 años. Con ella había sido detenido un cliente joven que resultó ser el hijo de familia distinguida. Enriqueta fue procesada, pero la causa se perdió en los archivos gracias a las influencias ejercidas por una persona muy conocida y muy poderosa en la ciudad. La vida de Enriqueta Martí estuvo siempre muy relacionada con la prostitución. Ella misma comenzó a ejercerla antes de cumplir los 20 años, el día en que se dio cuenta de que siendo criada no se llegaba a fin de mes, no llegaba a ninguna parte. Así que lo hizo en los lupanares de más baja estofa de la zona vieja y marinera de la puerta de Santa Madrona, donde hasta que un día decidió probar fortuna casándose con un pintor y incomprendido y fracasado, que se llamaba Juan Puchaló, un pobre tipo que se alimentaba de alpiste como los pájaros porque lo había aprendido en un manual de naturismo, nada más y nada menos. 10 años duró la relación, aunque hasta 6 veces se separaron en este tiempo. La última y definitiva había sido 5 meses antes de lo ocurrido. Así que la policía pudo descubrir rápidamente que Angelita no era hija de Enriqueta, porque así lo declaró el infeliz Puchaló, que explicó que el fracaso de su matrimonio se debía a que Enriqueta era muy aficionada a los hombres y acostumbraba a frecuentar ciertas casas que no le gustaban. Así que también dijo que posteriormente nunca había dado luz, por lo cual no tenía pues ningún hijo ni ninguna hija. Así que ¿quién era Angelita? ¿Quién es esta niña? ¿No? ¿Quién era esta segunda niña? Y también las declaraciones de estas niñas ante la policía fueron realmente fuertes, ¿no? Una de ellas, Angelita, dijo en un momento determinado que ella sí conoció a Pepito, un niño rubio de su misma edad, con el que solía jugar, hasta que un día, según decía ella, mamá no se dio cuenta de que yo la vi como cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a la cama y me hice la dormida. O sea que vemos que esta mujer, la verdad es que era lo que decían, una especie de vampira. Tanto impresionaron al pueblo de Barcelona esas declaraciones que de las dos pequeñas que se abrieron suscripciones populares para abrirles una libreta a la caja de ahorros y estas fueron presentadas en público, ¿no? La verdad que es un tema bastante interesante. En un armario colgaban dos trajes de niño y dos de niña. Había medias de seda y zapatitos a juego con los trajes y también se encontraron las pelucas rizadas y los finos trajes de confección que Enriqueta vestía en sus salidas misteriosas. También llamó un paquete de cartas, llamó la atención a los funcionarios. La mayoría estaban escritas en lenguaje cifrado y abundaban en ellas las contraseñas y las firmas con iniciales. Aparecía también una lista, una relación de nombres que daría mucho que hablar a la opinión pública. En la cocina se encontraron el saco del que habían hablado las niñas. Efectivamente, contenían un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentados. En otra habitación descubrieron un saco de lona, aparentemente lleno de ropa sucia, pero en cuyo fondo había huesos de reducido tamaño que posteriormente se confirmaría que eran de criaturas infantiles. Y se encontraron hasta 30 huesos entre costillas, clavículas, rótulas. Todos ellos presentaban la particularidad de que tenían señales de haber sido expuestos al fuego, lo que según los médicos excluía que pudieran servir para estudios anatómicos y de suponer que más bien los pobres niños habían sido sacrificados para extraer grasa de sus cuerpos. Esta afirmación era una respuesta a la explicación que día más tarde daría Enriqueta, justificando que tenían recogidos aquellos huesos para estudiarlos, para hacer estudios de anatomía, nada más y nada menos. Tras un armario descubrieron la cabellera rubia de una niña, unos 3 años, y la macabra expedición concluyó en una habitación cuya cerradura tuvieron que forzar y en la que aparecieron medio centenar de frascos rellenos, unos de sangre coagulada, otros de grasas y el resto con sustancias que fueron enviadas a un laboratorio para ser posteriormente analizadas. Y además, junto a todas estas pócimas, a todos estos restos óseos, había un libro antiquísimo con tapas de pergamino que contenía fórmulas extrañas y misteriosas. Y también un cuaderno grande lleno de recetas de curandero para toda clase de enfermedades, escritas a mano en catalán y con letra refinada. Y entre los testimonios que trataron de Enriqueta o sufrieron sus actividades, se contaban historias bastante dramáticas, como la de una mujer de Alcañiz que acababa de llegar a Barcelona a buscar trabajo con un bebé en brazos. La buena mujer se sintió de fallecer y se sentó en el umbral de una casa. Una desconocida, de tono amable, se le acercó, que era Enriqueta, y le dijo: ¿qué era tan bonita? ¿Quiere que le dé un rato el pecho? Y le dijo la mujer: a mi hija nadie le da el pecho más que yo. Pues a mí me gustaría dárselo. Me parece que por lo que usted tiene es hambre. Vamos a esa lechería que le pago un vaso de leche. Así que la mujer, que estaba desfallecida, pues siguió la desconocida y entró con ella a la lechería. Enriqueta pidió un vaso de leche y exclamó de repente: pero sentará mejor con pan. Espere, que ahora mismo lo traigo. Así que salió con el bebé en brazos y nunca más regresó. 6 años tuvieron que pasar hasta que la desgraciada mujer de Alcañiz volviera a tener frente a ella a Enriqueta para identificar a la mujer que había robado a su hijo y sabe Dios lo que había hecho con él. Así que ante todas estas pruebas, Enriqueta acabó reconociendo que era curandera y que vendía filtros y ungüentos. Confeccionó, decía ella, remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano. Y de forma repentina dijo: que dejéis en el piso, que piquen bien las paredes y encontrarán algo. Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Así que no tan solo el piso de Poniente fue registrado a fondo, sino también los otros domicilios que Enriqueta había tenido durante los últimos 10 años. Y el resultado fue aterrador. En un piso de la calle de Picalqués fue descubierto un falso tabique que ocultaba un hueco en el que aparecieron más huesos, entre ellos varios de manos de niños. Dice la crónica que con los huesos fue encontrado un calcetín de niño que debió de pertenecer a un hijo de familia muy humilde, porque está zurcido y añadido desde su mitad con hilo de otro color. Así que vemos que siguen apareciendo. También en la calle de Tallés, en un escondrijo, hallaron huesos y 2 cabelleras rubias de niña de corta edad. En una torre de San Feliu de Llobregat aparecieron libros de recetas y nuevos frascos con sustancias desconocidas. Y finalmente, en el patio de una casa de la calle de Jocs Florals de Sants, descubrieron el cráneo de un niño de unos 3 años que todavía presentaba adheridos a la piel algunos cabellos y una serie de huesos que los forenses reconocieron como pertenecientes a niños de entre 3, 6 y 8 años de edad. Así que parece ser que se identificaron hasta 10 criaturas, 10 niños pequeños, que Enriqueta pues mató, ojo, no sé muy bien lo que hizo con ellos, pero que sí que estaban los huesos, y los periódicos escribieron frases como: esos huesos hablan de crímenes bárbaros, y esos emplastos y esas curas de supercherías medievales. El jefe superior de policía definió a Enriqueta Martí como una neurótica que se creía curandera, un caso de bruja antigua que hubiera sido quemada en Zodokóvar. Así que vemos un poco pues la historia de esta mujer, e incluso como la indignación y la furia pues poco a poco fue apoderándose de las personas de Barcelona, y la prensa pues intentó calmar los ánimos de las personas para intentar pues evitar males mayores. Y por ejemplo, a veces llegó a decir que los nombres y domicilios contenidos en esta lista son de gente conocida por su amor a la caridad, gente que fueron víctimas de las socañilas, o sea, de los engaños de la hechicera, que las conocían por haber acudido a sus casas a pedir limosna, porque también se publicó la lista de, digamos, de personas, ¿no?, de comerciantes, de escritores, políticos, que habían sido clientes de Enriqueta Martí, y de estas de estos frascos que se encontraron, de estos ungüentos realizados con restos de niños de corta edad, para intentar curar alguna enfermedad o curar sus males, ¿no? Y vemos que fue un caso muy, muy, muy importante, que está publicado, ¿no? Está todo, pues se puede ver en la hemeroteca de muchos, de algunos periódicos de la época, pues sobre todo en La Vanguardia podemos ver alguno de ellos, y veíamos como día a día se iban publicando la noticia de lo que iba pasando, de las personas que pasaban por el juicio, lo que iban diciendo, de cómo, como decía muy bien aquí en el artículo, las personas de Barcelona, ¿no?, y alrededores poco a poco se iban enfadando, ¿no?, y cada vez que veían más noticias y lo que iba pasando, pues iban poniendo peor, ¿no? E incluso llegó un momento que se temía por la vida de esta persona, de Enriqueta Martí, y que podía ser linchada en un momento determinado, pero claro, el caso fue muy, muy, muy turbulento, y más cuando se habla de niños tan, tan pequeños que desaparecieron y que nunca volvieron a aparecer. Así que este es el caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, que luego incluso también hay varios libros publicados sobre su imagen. Vamos a hablar un poco de estos libros. Enriqueta Martí tuvo en su última época un poco de suerte y un poco de mala suerte a la vez, ¿no? Suerte porque pasó una cosa, que hubo un barco, un transatlántico que se hundió en ese momento, que se llamaba Titanic. Entonces la noticia sobre este hundimiento hicieron un poco olvidar lo que estaba pasando con este juicio, con este caso. Y por otro lado, pues meses después se supo que Enriqueta Martí pues la habían linchado sus compañeras de presas, ¿no?, en lo que es el patio de la cárcel, y se especuló mucho que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por alguien que pues estaba interesado en que desapareciera, de que no hablara, que no se encontraran pruebas y que no se pudiera saber realmente qué pasó y qué personas eran los verdaderos clientes y los que le pagaban todo esto, ¿no? Así que un poco al final acabó mal la historia, como no podía ser de otra forma, por supuesto. Pero bueno, en parte tuvo suerte, porque o sea que el detalle se hundió, y por otro lado pues alguien con mucho poder pues decidió que tenía que acabar la historia y que no supiera mucho más. Y como decimos, existen varios libros publicados. Uno de ellos se llama Los diarios de Enriqueta Martí, que está escrito por Pierrot, que es una novela que se enfrenta a los supuestos diarios que Enriqueta Martí escribió antes de comenzar su carrera asesina, y que está ilustrado por el mismo autor. Luego está el misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez, y después habla un poco también de la historia de este caso. La mala dona, de Mar Pastor, en este caso también una novela en que se enfrenta también en esta historia. Y hay otro libro que se llama El cielo bajo los pies, de Elsa Plaza, en que también habla pues este caso famoso que conmovió Barcelona en el año 12 y posteriores. Vemos que estos cuatro libros pues también están publicados sobre su caso. También en internet existe mucha información sobre Enriqueta Martí, varios artículos con bastantes fotografías de ella, ¿no?, del caso, de los niños, también de los policías que investigaron el caso, de algunas de las pruebas que poco a poco fueron apareciendo. Y también pues creíamos que era interesante que no se olvidara, ¿no?, que estuviera ahí, que se supiera que esto sucedió, hace, pues al principio del siglo, tampoco hace muchos años, ¿no? Y que la historia está ahí, que está documentado y que no... Es una historia también de España, no vale la pena pues olvidarla, aunque es truculenta, es dura de contar, es y más de imaginar cómo una persona puede llegar a pues a secuestrar niños, a matarlos, a quitarle la grasa, ¿no? A luego hacer ungüentos, a venderlos a otras personas que incluso sabiendo de dónde vienen, pues también los compran para intentar pues estar mejor y dejar alguna enfermedad que tienen. Y este es el caso de Enriqueta Martí. Esperamos que os haya gustado, que no os haya, digamos, revuelto mucho el estómago, que es complicado porque es difícil y es crudo, pero es la dura realidad. Es así la vida. Antes de marcharnos vamos a hablar de un libro que nos ha llegado pues una novedad de la editorial La Esfera de los Libros. Se llama La mirada del lobo, de Antonio Pérez Henares, y es una novela fascinante de un momento histórico del encuentro entre el lobo y el hombre. El hombre y el lobo se habían visto cada invierno, pero el lobo había observado mucho más tiempo al hombre que el hombre al lobo. Sabía más el lobo del hombre que el hombre del lobo, y el lobo era quien se acercaba al hombre y el que lo miraba. Así comienza esta apasionante novela en la que Antonio Pérez Henares recrea con inigualable maestría, con una sensibilidad a flor de tierra, aquel momento histórico en que el lobo y el hombre cruzaron sus caminos para iniciar una relación de lealtad y amistad que todavía perdura. El hombre aún pensó, mientras volvían a aferrarse los ojos al calor de la hoguera, había hecho bien trayéndose al lobo, y de repente la otra idea asaltó su cerebro somnoliento. Tal vez el lobo también estuviera pensando si había hecho bien viniendo al fuego del hombre. Así que creemos que es una novela interesante, La mirada del lobo, de pues Antonio Pérez Henares, de la editorial La Esfera de los Libros. Pues ya casi nos vamos a ir marchando del programa de hoy. Esta semana pasada, domingo, lunes y martes, se celebra aquí en Valencia el sexto Congreso Espírita Internacional, aquí en la Feria de Valencia. La verdad es que estuvimos pues allí pues viendo un poco el congreso, las charlas, la verdad es que muchísimas personas, creemos que casi más de 2.000, la verdad es que estaba lleno el aforo, muchas personas pues de fuera, ¿no? Sobre todo muchas personas de Brasil. La verdad es que el espiritismo en Brasil se ve que está muy implantado, y la vida después de la vida, y el creer en la reencarnación, el espiritismo, en contactar con el más allá, está muy implantado, y la verdad es que hay muchísimas personas de Brasil, y la verdad es que fue una experiencia pues grata estar allí en este congreso, este sexto congreso espírita internacional, que se celebró en Valencia, y que a saber cuándo se vuelve a celebrar otra vez en España. Y, como decíamos, el día 30 y 31 de octubre, también tiene mucho que ver con el espiritismo y con el más allá. Se celebra este tercer seminario, Vida después de la vida, que nos ha presentado, pues amablemente, como siempre, Rafa Campillo, y que se celebrará en Albacete, como decimos, el 30 y 31 de octubre, este congreso, seminario tercero, Vida después de la vida. Así que nada, os lo recomendamos y quien pueda, pues que se acerque a verlo. Con nosotros, como siempre, ha estado con el control técnico Miguel Cebrián. Hoy a los micros David Garcés. Espero que no haya sido muy pesado hoy con este tema de Enriqueta Martí. Creemos que no, que ha sido interesante, duro, pero interesante, ¿no? Y queda mucho que pensar. Y nada, la semana que viene estaremos aquí otra vez. Sean todos y todas buenos y nos vemos. Hasta luego.